paso del tiempo se van esclareciendo recuerdos. Recuerdo cada mentira que en su momento pasó inadvertida. Que la verdad es un veneno para saborear en tragos cortos. Dulce como la miel, quema como el demonio. No existe la cura, no existe el veneno, tan solo la dosis de calor o fuego. No hay bien ni mal, tan solo equilibrio, y hacia ambos lados se extiende el abismo. El amor y el odio son la misma cosa, también las espinas son parte de la rosa. Este ciego que empieza a ver claro cree por fin poder comprender la clase de veneno que son las curvas de una mujer. La cura y la locura indiscernibles, el dolor y el placer tienen los mismos mimbres. Y ahora sé que no tiene solución, y ahora sé que siempre tendrá el rock and roll. Y ahora sé, como un ciego que ha visto el sol. Y ahora sé, antes no. El equilibrio es el fugaz momento en el trayecto entre un lado y el otro. El péndulo del reloj se mueve al compás del tic-tac de un corazón roto. Y por eso todo se nos escapa. Y por eso la felicidad es un destino. Y atrapas es el horizonte y la vida, tan solo el camino, tan solo el camino. Solo el camino, solo el camino, solo el camino, solo.